Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando un plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte de eso despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacerte tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Vendándolo, sé que estás pensándolo. Yo ven tiempo intentándolo, a mí tu edad ni dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está burlando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto el amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Y empecemos lento, después se va. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos apagando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, de querer me dicen con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos apagando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' matarlo aquí tengo la pieza. Oh, yeah. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Cerro las paredes de tu laberinto y hacerte tu cuerpo todo manuscrito. Quiero me parar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Vamos a hacerlo en un playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que hace mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar